Señoras y señores, llegó el sabor de la Orquesta Son de Cuba para el bailador mexicano. ¿Cómo? Para la gente de Tepito, esta palabra. La terraza de la salsa y salsazón.